Que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Despreciarte. Échame a mí la culpa de lo que